Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Expulsión de los vendedores del templo. Pronto iba a ser la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Con unas cuerdas hizo un látigo y arrojó a todos del templo, con las ovejas y los bueyes. Tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y les dijo a los que vendían palomas: «Quítate esto de aquí. No hagáis de la casa de mi padre un mercado». Recordaron sus discípulos que está escrito: «El celo de tu casa me consume». Entonces los judíos replicaron: «¿Qué signo nos das para hacer esto?». Jesús respondió: «Destruid este templo y en tres días lo levantaré». Los judíos contestaron: «En 46 años ha sido construido este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?». Pero él se refería al templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, recordaron sus discípulos que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Expulsión de los vendedores del templo. Hay quien utiliza el templo para ir allí a hacer sus negocios. Le ves, te sonríe y te habla de que le compres algo, de que te dejes vender para fornicar. Sí, sí, algunos van a la iglesia a hacer tratos ilegales, ilícitos e inmorales. Esa mujer que, en vez de mirar el pan de vida que es Cristo, mira a quién poder seducir. Ese hombre ávido de placeres que calla y observa a quién plantearle sus malos deseos. Hablemos claro, en la iglesia se va a buscar a Dios y no a cometer pecados, como el de la envidia, o el del fariseo que se cree superior al publicano. A ver, ¿quién de vosotros va a misa a recibir a Dios en la Sagrada Eucaristía? ¿Tú? Menos mal. Sí, hijo, hija, sé que tú vas a buscar a Dios, pero algunos hay que van por otros asuntos. Son mercancía. Vigilad. No os fiéis tampoco de la higuera que no dé buen fruto. Y tú, da buen ejemplo de discípulo de Cristo, y no seas mercader, vendedor de ilusiones, de creer que, por el hecho de asistir a misa los domingos, tienes tu lugar en el cielo. Que debes ir a misa, pero no a comercializar con los hombres, sino a hacer tratos con Dios, el hombre y Dios mismo, Jesús, que murió por ti en la cruz. Que lo sepas, Dios se te regaló. No quieras venderlo a nadie, sino que debes entregar tu fe para tu misma salvación. Caridad. los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.